COVID mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por AM690, con nuestro amigo Julio Pardo, con nuestra amiga Natacha Bianchi, aquí en www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra. Y si querés comunicarte con nosotros, sabés que podés hacerlo a través del Facebook Oíd Mortales 2011, o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, a través de nuestra línea telefónica, dejarnos un mensajito al 35-33-1744. Muy bien. ¿Qué tal, Luis? Hoy. Muy bien. ¿Cómo va? Por ahora, muy bien. Bien, más tranquilo después del gol de Huracán. Ah, bueno, empezamos así. Empezamos con un hecho que yo sé que te conmovió. O sea que vos lo decís porque como cuando termine el programa recién empiezan a jugar con Independiente, ustedes te cubrís por las dudas. Pero nos ocurrió últimamente, creo, con Rosario, algo pasó también en el último minuto. Sí, sí, sí, sí. Veremos qué pasa el domingo también, ¿eh? ¿Y qué puede pasar? Que gane River. Bueno. Que gane River, sí. Pero vos sabés que generalmente hay un concepto que dice que técnico nuevo nunca pierde, ¿eh? Así que tenés cuidado. Ay, ¿quién porque... es el técnico nuevo? No, todavía no está, no se sabe si va a dirigir a Boca el que no me puedo acordar ahora quién lo van a poner de provisorio, ¿no? Ajá. Y a Tevez lo podría poner. Quizá de acá así no le rompe más la cara ni el tobillo a nadie. Quizá de acá el domingo pueda ser que ya sea técnico nuevo, así que bueno, es un bonus track. Pero además, bueno, ya te dije, vos me querés hacer hablar de San Lorenzo, y sí, perdió San Lorenzo, y perdió... No por... perdió. Ustedes lo viven como una pérdida. Perdió. No perdió, empató. Bueno, perdieron dos puntos. Empató, ganaron un punto. No, perdió dos puntos porque ya lo tenía el partido ganado y se durmieron, parecería que fueran amateurs en vez de profesionales y nada, ¿qué va a hacer? Alguna vez aprenderán. Bueno, pero son... A ver, un empate con Huracán, con el eterno rival. Y Huracán viene bien, aparte viene con esa inyección de ánimo después de ese accidente que han tenido viajando. No, está bien. Eso por más que uno diga, ¡ay, qué baja! No, eso no da, no pincha a la gente, eso no, la levanta. Al contrario, yo no veo. Claro. Eso hicieron bien las cosas que tenían que hacer hasta el último segundo. Ajá. San Lorenzo hizo más o menos todo bien hasta los 10 segundos finales, que lo hizo mal. ¿Es así? ¿Qué va a hacer? Bueno, pero no, pero no es tan grave. No es grave. No. Bien, hoy tenemos un programa que nos faltaría un poco de imagen para la radio. ¿De imagen? Si tuviéramos imagen, podríamos haber un cortometraje, La Ventana Abierta, ajá, del cual vamos a charlar, porque ha ganado premios. Es buenísimo. Yo lo iba viendo en mi Facebook, la propaganda y demás, pero bueno, nunca te tomás por ahí ese minuto para abrirlo y decir, bueno, a ver. Uh-huh. Y bueno, lo estuve viendo y la verdad que está bárbaro. Nosotros lo subimos en nuestra página de Facebook, Oíd Mortales 2011, si podés entrar y verlo. La verdad, no te lo pierdas. Y hoy vamos a hablar con uno de sus actores, ¿sí? Con Ariel Aguirre, que aparte de ser actor, es licenciado también en fonobiología, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a charlar con él. Y después vamos a charlar con un compañero docente, ¿no? Sí. Con Martín... Halpin, que él es uno de los docentes de un instituto privado, que es una cooperativa. Uh-huh. Son muy pocas las escuelas cooperativas que hay, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, yo conozco alguna otra, muy buenas, con muy buena... capacidad docente y demás. Pero están teniendo un problemita que, bueno, cuando hablemos con él ya nos va a contar cuál es, y tratando de apelar también a nuestros oyentes y por el Facebook a nuestros amigos para ver si podemos darle una mano, porque bueno, el gobierno de la ciudad los tiene un poquito preocupados. Me parece que si bien es una escuela privada, entre comillas, no funciona como una escuela privada cualquiera, me parece, por lo que leyendo. Por eso digo, hay escuelas que funcionan como cooperativa, los docentes uh-huh. trabajan en forma cooperativa, incluso los padres también son parte de esa cooperativa en algunas de ellas, y la de yo por lo menos las que conozco tienen un muy buen nivel pedagógico. Uh-huh. Bueno, después lo vamos a charlar con Martín a ver qué nos cuenta. Claro. Tendremos música variada como siempre, en relación generalmente a algún cumpleaños, uh-huh. próximo o pasado, noticias de la ciudad, novedades de la ciudad, veremos cómo sigue también un poquito el dengue en la ciudad y otras cuestiones que pasan en el ámbito de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Y si te parece, y a Nati le parece, vamos a hacer el primer bloquecito, que puede venir pauta y demás. Vamos. Y vamos después con una comunicación telefónica, si se puede. Perfecto, ¿mm? ¿Cómo no? Avanti. Oíd. Mortales. Seguimos en Oíd. Mortales. Y acá Nati nos dice que ya tenemos en comunicación al actor, en este caso, en su faceta de actor, Ariel Aguirre. ¿Es así, Ariel? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, te escucho un poco lejos. Espérate que me acerco. Ahí voy, estoy un poquitito más cerca, ¿puede ser? Sí, ahí está mejor. Bueno, lo que pasa es que tengo voz de lunes, vos que de esto sabés bastante. Claro. Y la voz de lunes no es la misma voz del viernes. Y no, así es. Cuando uno no trabaja el sábado ni el domingo, ¿no? Claro. Bueno, queríamos compartir contigo esto de la ventana abierta en tu faceta de actor, porque yo ya decía que no solamente sos actor, pero bueno... Primero hablemos de tu faceta de actor, o de tu, ¿cómo se dice? ¿Es tu parte? ¿Es tu vocación? ¿Tu media vocación? Es como un media vocación, podría ser, ¿no? Ajá. Porque le pongo la misma pasión para que para la fonoaudiología, o sea que nunca me lo tomé, digamos, como si fuera un hobby, sino que siempre le di bastante importancia en mi vida. Lo sé. Lo sé porque en algún momento habíamos ido a ver a Ripio y Coco en el teatro. Ajá. Y lo habíamos pasado muy bien también, así que... Bueno, ¿y qué es La Ventana Abierta? Bueno, La Ventana Abierta es un cortometraje que está dirigido por Lucila Laseras, que hace más o menos 2 años que está girando por diversos festivales del mundo y que cosechó varios premios en esos festivales. El último fue el año pasado, a fin de año, que ganó el premio a mejor cortometraje argentino del 2015. Y bueno, es un cortometraje basado en un cuento de un autor que el seudónimo es Saki. Este autor es un autor británico de principios del siglo XX. Uh-huh. Uh-huh. Yo les comentaba que, bueno, por ahí va viendo los avisos para ver La Ventana Abierta, y bueno, en otro rato, no sabía cuánto duraba, y entonces yo decía, bueno, ahora por ahí no tengo tiempo, estoy haciendo otras cosas, y bueno, finalmente me detuve, un día dije, bueno, mate, y pensé que iba a ser muy de mucho tiempo, ¿no? Son 9 minutos más o menos, ¿no? Sí, son 10 minutos. Sí. Es más o menos la duración promedio de un cortometraje, viste, que hasta 22 minutos es considerado corto, de 22 a una hora y algo es un mediometraje, y después ya estamos en el largometraje. Bueno, no te preocupes porque alguien levantó el teléfono, ya están okay, contando. Abrieron la ventana y ahora la cerraron. Sí. La verdad que, bueno, yo no voy a contar nada porque así lo ven, pero realmente está muy, pero muy bueno. Muy, muy bueno, y no dura 10 minutos, dura un segundo, se me pasó volando esos 10 minutos. Es como cuando vas a ver una película que dicen, uy, dura 2 horas. Yo dije, 2 horas, uy, ¿cómo hago? Y de repente te sentás, lo mirás y decís, uy, voló. Pasó. Buenísimo. La verdad que muy bueno, y muy buenos tus compañeros también actores. Hay una actriz, una chiquita, muy buena también. Sí, eso la verdad es que es para destacar. Primero que tengo de compañera una señora actriz, una gran actriz, que es Susana Pampín, que es muy reconocida también en el medio. Y después está Paloma, que también tiene varios años ya de trabajo, aunque sea chiquita, pero es muy buena actriz. Sí, la verdad que buenísima. A mí me no sé, me impresionó tan chica, digamos, no sé qué edad tendrá, pero parece una chica chiquita. Sí. Y muy bien, la verdad que hay que verlo. Bueno, ¿y dónde podemos verla a La Ventana Abierta? Si no entramos en la página de Hoy Inmortales o en tu página de Facebook, ¿a dónde podemos verla? Directamente en YouTube pueden poner La Ventana Abierta, Saki con K. Y ahí va a salir una lista, porque no es la única versión, pero enseguida van a ver que la nuestra tiene los premios, o sea, tiene una placa con los premios que ganó y todo eso. Para ser más específicos pueden poner Lucila Las Heras y ahí seguro va a salir el corto. Bien, y acá, bueno, yo tengo abierto y tiene el Mar del Plata, también ganó un premio. Mejor Festival Cine Cortometraje, bueno, hay una sigla, pero no sé a dónde es, porque hay inclusive en otros idiomas, ¿no? Sí, ganó premios en España, ganó premios en Colombia, en España ganó varios premios del público también. Sí, tiene más de una docena de premios. Sí, acá en esta página se ve también Ventana Andina, Mejor Cortometraje. Sí, buenísima. Incluso ahora la van a pasar por Inca TV en abril, porque ganó el premio Inca, entonces estuvo girando en varios festivales que organiza el Inca, y parte de ese premio es que lo pasan también en Inca, ¿no? Y pregunto, ¿cómo sigue la carrera de actor o esta media vocación de Ariel Aguirre para 2016? Bueno, yo tengo un grupo de teatro con el que vengo trabajando desde hace muchos años. Ya el año pasado cumplimos 20 años de trabajo así ininterrumpido acá en Buenos Aires. Es un grupo que se llama Morena Cantero Juniors. En principio vamos a reponer una obra que empezamos a hacer el año pasado, que se llama El Fantasma que Recorre el Mundo, y está basada en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Es muy interesante la adaptación. Y después hay un proyecto nuevo que todavía está tomando forma, que tiene algunas canciones de la década del 70, algunas canciones de los 80 y algunas más actuales, de estilo, si querés llamarle, de protesta o de temas sociales o algo por el estilo, que vamos a estar preparando para supongo que para este fin de año más o menos. Bien. ¿Y cómo es lo de esta obra de teatro? ¿Dónde ya tienen teatro, sala? ¿Sabemos dónde, cuándo? Todavía no se sabe dónde ni cuándo. Nosotros estuvimos trabajando el año pasado en un centro cultural que se llama León León, que queda por Nicaragua, casi Escalabrini Ortiz. Y ahí vamos a estar. Todavía no tenemos exactamente la fecha del reestreno, pero será a mediados de abril o fines de abril, y vamos a estar los sábados a la noche. Bien. Eso, por ejemplo, bueno, si quieren agregarme al Facebook, lo pueden saber a través del Facebook, que yo siempre publico ahí las cosas. Bien, o sea que, tipo mayo, Luis, sábado a la noche, dejate un sábado que nos vamos a ver la obra de teatro, ¿sí? Buenísimo. Seguro. Por supuesto. Y después lo volvemos a comentar. Bárbaro. La parte de espectáculos de Oíd Mortales. Muy bien. Bien, y el rol de fonoaudiólogo, ¿qué hace Ariel Aguirre como fonoaudiólogo? Y yo hablé algo de la voz. Bueno, este es un año que me parece que va a traer muchas cosas, muchas actividades. Sí. Bueno, en principio yo estoy como docente en Éter, es la escuela de locución, en ISER también, como docente de foniatría. después hago mis consultorios y suelo dar algunos cursos de formación así también para otros fonoaudiólogos. Y bueno, eso, más que nada desarrollar la parte docente. Y también, bueno, una cosa importante es que vamos a empezar a presentar con Luis Otero nuestro trabajo que hicimos sobre la voz en las personas transexuales, uh-huh. que fue un trabajo de investigación que nos demandó varios años y uh-huh. que el año pasado ganamos una mención en ASALFA. La mención era por el premio ASALFA para el mejor trabajo científico, ¿no? Uh-huh. ASALFA es la asociación científica de fonoaudiología más reconocida en nuestro país, ¿no? Creo que prácticamente la única. Uh-huh. Bien, o sea que seguimos con... Bueno, tenemos que hablar algún día de ese taller. Creo que alguna vez lo hablamos y estaría bueno inclusive poder conversar con alguna de las integrantes del taller, ¿no? Sí, sería genial. Eso lo podemos coordinar, inclusive que se vengan acá un ratito a la radio a tomarnos uh-huh. unos mates. Hay que hidratarse, ¿no? Para que la voz esté mejor. Buenísimo, sí, totalmente. Sí, sí. Y lo charlamos y contamos cómo sigue ese proyecto. Bárbaro. Va, que ya no es un proyecto, perdón, esa realidad. Claro. Esa sí, realidad. Sí, sí. Bien, bueno, Ariel Aguirre, licenciado en fonobiología, actor, amigo, uh-huh. muy buen año. Y la ventana abierta a full. Va. Bien abierta. Buenísimo. Para que vengan muchas buenas noticias. Que vengan muchas buenas noticias, sí. Dale. Así que bueno, muchas gracias, Cris, Luis. Siempre es un placer hablar con ustedes, ¿eh? Bueno, igual. Un beso enorme. Chao, chao, gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Oír. Mortales. Escuchando un tema que relacionamos siempre con un conjunto emblemático que son los Beatles. Pero en este caso es un Beatle el que la canta, su autor, que es George Harrison. Hubiera cumplido años, un 24 de febrero había nacido allá por Liverpool. Músico multiinstrumentista, compositor, cantante, productor musical, productor cinematográfico. Si bien John y Paul fueron los principales compositores dentro del grupo, Harrison también tuvo sus composiciones y entre ellas esta que escuchábamos en su propia versión, solito mi alma, Here Comes the Sun. Está viniendo aquí, está viniendo el sol, ¿sí? Así que, bueno, tenemos que ver si podemos llamar a nuestro amigo Héctor Varela, que él nos puede hablar de los Beatles y hablarnos también de George, ¿no? Porque es un personaje quizá dentro de los Beatles un poco más desdibujado, no tan reconocido, tan qué sé yo, a mí de los cuatro era el que más me gustaba físicamente, debo reconocerlo. me daba esta cosa de, no sé, más latina, no sé, por ahí, que los otros. Pero, en fin, en tal caso, en un programa próximo vamos a ver si lo podemos tener a nuestro columnista en Beatles y nos habla un poco de George, que hubiera sido su cumpleaños. Bien, Luis, te veo así como muy compenetrado. Sí, estaba... No. Hoy, recordando durante todo el día y ayer los grandes medios de comunicación haciendo anuncios y planteando que se había resuelto el tema de los docentes, que empezaban las clases. Claro, empiezan las clases, pero no dicen la verdad, por empezar. Si bien dicen una parte donde hay varias provincias que no empezaron. La mitad de las provincias no empezaron las clases. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Eso no son parte del país, porque dijeron que en el país empezaron las clases. Así que se ve que tenemos otro país. Hay una partición en el país. Claro, y mira, Córdoba fue una provincia importante para Mauricio, ¿no? Sí, sí, pero bueno, no empezaron las clases. Y en la provincia de Buenos Aires, que dicen, bueno, por primera vez después de 5 años empiezan a término, en realidad es lo de siempre. Es mentira que todos hayan acatado, lo que pasa que el SUTEBA es un sindicato donde los docentes no pueden decidir por su cuenta, hacen una pantomima de secretarios generales, pero vos sabés que hay más de 8 seccionales del SUTEBA. El SUTEBA se divide en la provincia de Buenos Aires en seccionales. Por supuesto, como es obvio, las mayoritarias numéricamente son las del Gran Buenos Aires. Y la más grande de todas es la de La Matanza. Así que el tema es que en La Plata, Matanza, Berazategui, Quilmes, Tigres, Ensenada y Escobar no empezaron, porque ahí hay comisiones directivas que están opuestas a Baradel, pero Baradel es tan democrático que él junta a los secretarios generales de las otras seccionales que son amigas de él, y aunque no tengan la cantidad de maestros que tienen y suman todas estas seccionales juntas, él dice que la mayoría decidió acatar ese aumento que le dieron. Y no es así, porque si fuera realmente democrático habría que contar las seccionales por la cantidad de docentes que representan. Estas seccionales que yo te nombré son más del 50% de todos los docentes que hay en la provincia de Buenos Aires. Bueno, estos docentes no fueron respetados en sus decisiones. Igual en estos partidos la mayoría no aceptó y no empezaron las clases, y además en las que empezaron las clases, todos los que son auxiliares, los que son ordenanzas de las escuelas, los que son cocineros, los que trabajan allí, también hubo paro, porque ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, hoy había decretado un paro en la provincia de Buenos Aires. O sea que también muchas de esas escuelas, si bien empezaron porque fueron los maestros, se vieron afectadas su funcionamiento normal, porque también hay hay trabajadores que no son docentes, pero que están allí en las escuelas, como también los hospitales públicos. Claro. Hubo un paro de lo que es la SICOP, que es el Sindicato de los Trabajadores de la Salud. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, como siempre también, UTE, que es el sindicato mayoritario, también en forma... sin asambleas de sus docentes, de sus bases, aceptaron un aumento que es un disfraz, porque no hay aumento, hay un 20% que se reparte hasta septiembre, donde además hay sumas en negro y donde en realidad el aumento en algunos casos es prácticamente nada. Y lo peor de todo es lo que hace es achatar la escala salarial del escalafón, donde los docentes con más antigüedad prácticamente ya están igualando a los de pocos años, cuando siempre se respeta en general la antigüedad. Bueno, hubo un gremio que es Ademis, que fue el único que no firmó ese acuerdo, no aceptó, Y hoy, por ejemplo, en algunas escuelas sus maestros no fueron a trabajar, o en otros casos lo que hicieron fue movilizarse hasta la Plaza de Mayo y después al Ministerio de Educación de Ciudad también, en reclamo a que, bueno, se firme un acuerdo, porque ellos están pidiendo como mínimo 12 mil pesos de básico para el sueldo inicial. O sea que no todo es lo que los medios de comunicación quieren mostrar, ¿no? Obvio. Aclaremos. Obvio. Bien, yo tengo que contarles, bueno, hoy es 29 de febrero, o sea, cada tanto, no sé cada cuántos años vamos a hacer el programa, un 29 de febrero. Porque si cada 4 años es bisiesto, y bueno, y lo que va a pasar, no sé, cada no sé cuántos años. Pero bueno, un día como hoy, recordábamos recién, había nacido Luciano Arruga. Sí. ¿Sí? Y sí, cuando uno busca, digamos, las cuestiones de los días, de qué cosas han pasado, claro, obviamente hay muy poquito, pero bueno, es una fecha, en este caso, que tiene que ver con un cumpleaños de alguien muy muy querido, digamos, para la gente que estamos acá en la radio. En el año 1940, un 29 de febrero, la película Lo que el viento se llevó, también hacían los Oscar, se había llevado 8 Oscar, mirá vos. ¿El viento se llevó 8 Oscar? Lo que el viento se llevó, mirá vos. Y hoy parece que se estaba levantando un viento bárbaro, nos decía Nati, así que le estarán haciendo honor. Un 28 de febrero, pero del 2008, se decreta, o se declara, mejor dicho, el primer Día Europeo de las Enfermedades Raras. De este tema hemos hablado muchas veces aquí en la radio. Sí. FADEPOF es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Si vos querés, podés entrar a través del Facebook a la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, y todos los años hacen algo en relación a este día. Hoy hubo un izamiento de la bandera en una parte de la ciudad, bueno, que ya transcurrió, pero si vos querés, también podés participar en el apoyo, digamos, a estas personas como nosotros, que tienen o que puedan tener una enfermedad poco frecuente, y que podés hacerlo dentro de su Facebook, como te decía, te hacen subir una fotito en donde vos podés elegir un marco y decir que apoyás la lucha contra la posibilidad de que estas enfermedades sean más conocidas y que se le otorguen todos los medios para ser tratadas. ¿Qué son las enfermedades poco frecuentes? Son enfermedades que afectan, como su nombre lo indica, a un número limitado de personas. Dentro de las poco frecuentes, la más frecuente es la neurofibromatosis. Sí. ¿Sí? Que es una enfermedad que es como que te van saliendo unas pelotitas a través de los nervios de distintas partes del cuerpo o en la piel, y que bueno, que tenés que ir tratándote, porque a veces hay que operarlas, otras veces hay que controlarlos, esas pelotitas, pero que afecta a una gran cantidad de población, ¿sí? Y se considera que una enfermedad es poco frecuente cuando afectaría a una persona cada 2.000 habitantes. Yo siempre digo, si esa persona sos vos, el porcentaje es el 100%. ¿Sí? Por más que digamos que son poco frecuentes. En su momento se las había llamado enfermedades raras, pero esto obviamente se ha cambiado, porque no suena agradable decir que tenés, que sos rarito, ¿sí? Tenés una enfermedad rarita. Tenés una enfermedad poco frecuente. Y se estima que mundialmente existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes identificadas, cuya incidencia es entre el 6 y el 8% de la población mundial. Bien, acordate que FADEPOF, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, en general se reúne los sábados por Avenida de Mayo. Si querés algún contacto o demás, nos lo pedís y nosotros te hacemos el contacto para que te acerques, porque es un lugar abierto, es un lugar en el que te vas a sentir muy tranquilo, y si te dan esta noticia, que a uno le puede caer como una bomba, decir, ¿qué tiene tu hijo? ¿Qué tenés vos? Mira, tenés tal enfermedad con un nombre rarísimo, y que en definitiva es una enfermedad poco frecuente, en este espacio que abren los sábados ahí por Avenida de Mayo, te vas a sentir a la par de muchas otras personas que le pasan lo mismo que a vos, ¿sí? Así que bueno, nuestro recuerdo, y tenemos que hablar con alguna de las amigos de neurofibromatosis que han venido muchas veces acá a la radio para que nos puedan contar un poco más de esto, ¿sí? También me parece, o Sí, vamos preparando la comunicación telefónica con Martín. Dengue en la ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud porteño reporta más de 200 casos de dengue en lo que va del año. Y la cartera sanitaria de la ciudad de Buenos Aires informó que además se registraron 7 casos de Zika y 6 de chikungunya. O sea, pone, sacá descacharrizá, como dicen, tené cuidado, cuídate, hacé la consulta que necesites. Hemos hablado muchas veces con el doctor Teijeiro, uh-huh. Seguiremos hablando, pero ya lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires instalado con personas internadas en los hospitales públicos. Yo sé que hay gente internada, por ejemplo, en el Tornú, en el Pirovano, ¿sí? Y son casos autóctonos, o sea, no es gente que haya viajado, en el que haya estado en contacto. El dengue llegó para quedarse, el Zika llegó para quedarse, y la única manera que se vaya es que entre nosotros sepamos qué hacer, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien, Luis, si bueno, acá nos está avisando un separador, bien, buenísimo. Dale, Nati, ahí vamos. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo que ya estamos en comunicación, puede ser, con sí, así es. Martín. Matías. Matías, Halpin. Matías. No hay drama. Matías Halpin, sí. Matías. Que siempre se confunden por cómo termina el apellido. Muy bien. Bueno, nosotros habíamos anunciado al inicio del programa que íbamos a hablar contigo. Sí. Ustedes tienen, son docentes, vos sos docente, sí. De un instituto privado, el 9 de julio, de nivel secundario, aquí en la capital federal. Sí. Y bueno, están con un problema que no es menor. Nos gustaría que primero nos cuentes qué es ese instituto, porque tiene una particularidad que es una cooperativa de trabajo, ¿verdad? Es una cooperativa de enseñanza, fue fundada en el año 48. Ajá. Y en realidad se llama instituto privado porque, bueno, en esa época todavía no existía la figura de escuela de gestión social como es ahora. Sí. Ahora sí existe, hace un par de años esa figura. Y tampoco ahora lo que ya no existe es la figura de cooperativa de enseñanza, ahora son de trabajo, de servicios, ajá. Pero bueno, nosotros mantenemos esa particularidad por ser de tan larga data nuestra escuela, nuestro proyecto. Sí, sí. Sí, decime. Sí, no, es una escuela que históricamente había funcionado en el barrio de Palermo. Uh-huh. Alquilábamos un edificio muy lindo, muy grande, pero bueno, cuando falleció el dueño, que nos cobraba un alquiler realmente simbólico, no muy alto. Su hijo decidió no renovarnos el contrato para vender el terreno para la especulación inmobiliaria, ¿no? Claro. Entonces, con el cambio de barrio, nosotros ahora estamos ubicados en San Cristóbal, en la calle Constitución 3156, entre Urquiza y 24 de Noviembre. Pero en el nuevo barrio, que es un barrio muy lindo, pero nos ha costado, nos mudamos hace 3 años, todavía estamos insertándonos en el barrio. Nosotros pasamos de tener más de 100, 120 alumnos a tener alrededor de 60 ahora, y entonces eso nos trajo un problema con el gobierno de la ciudad, que ante esa baja en la matrícula nos quiere quitar el reconocimiento oficial del colegio. Porque ustedes tienen un subsidio del gobierno, sí, de la ciudad. Tenemos un subsidio del gobierno de la ciudad que cubre el 80% de los sueldos. Claro. Nosotros nos hacemos cargo del alquiler del edificio, de las horas del personal de maestranza, de los impuestos y de otra serie de gastos que no siempre se llegan a cubrir bien. Nosotros muchas veces, o sea, la alternativa que nos daba el gobierno en un momento era, bueno, suban la cuota para cubrir la quita de la subvención, pero nosotros preferimos que siga siendo una cuota baja para que, digamos, sea accesible a hijos de gente laburante, ¿no? Claro, claro. Incluso preferimos cobrar un porcentaje menor de nuestro sueldo a subir esa cuota. Actualmente estamos cobrando ese 80% que nos paga la ciudad. El resto de la plata la destinamos a los gastos corrientes del colegio. ¿Cuántos docentes son en total? Somos alrededor de 25, 27, creo, para ser exacto. ¿Es en un turno? Es en un turno, el turno mañana, sí. Trabajan en un turno. Y además tienen personal administrativo y exacto, y sí. Sí, sí, así es. Y eso lo tienen, o sea, todos son parte de la cooperativa también. El personal administrativo es parte de la cooperativa también. Uh-huh. La ley que nos rige no nos deja incorporar al personal de maestranza, pero nosotros queremos hacer gestiones para ver si también los claro. podemos incorporar, porque no nos parece, la verdad, hacer esa distinción. Creemos que habría un espíritu de trabajo mucho mucho mejor si todos pudiéramos ser socios y opinar en condiciones de igualdad. Seguro. Uh-huh. Y ustedes, por ejemplo, este cambio que tuvieron que hacer de mudanza, sí. ¿Le significó que algunos de los chicos que iban en Palermo, ahora cuando están aquí, no pueden seguir en los años siguientes? ¿Se tuvieron que cambiar o se claro. trasladan? Algunos chicos nos acompañaron uh-huh. Bastantes, pero ya ahora los cursos nuevos son de chicos del barrio, y son los cursos, son más chiquitos. Antes teníamos un promedio de 20 alumnos por curso, ahora estamos en 15 o un poquito menos a veces. ¿Y qué les está faltando ahora? Mirá, ya te digo, el gobierno de la ciudad nos pedía que fueran 20 como piso, quieren más de 20 alumnos por curso. Sí. Nosotros consideramos que por el tipo de chicos con los que nosotros trabajamos, nosotros le hemos abierto la puerta a chicas o chicos que son madres o padres adolescentes, que trabajan para ayudar en sus casas, que han tenido problemas de disciplina en otras escuelas, y nosotros hemos, con cursos chicos, fuimos a hacer un seguimiento mucho más personalizado de los chicos y ha fomentado una mayor integración y que les vaya mejor en la escuela. Claro. Entonces, después de plantear esto al gobierno de la ciudad en una serie de reuniones, conseguimos que nos redujeran el piso de 20 por curso a 12 por curso. Decime. En la mayoría de los cursos, de segundo a quinto ya lo tenemos cubierto, nos están faltando 4 alumnos en primer año para alcanzar ese requisito de 12 por curso y mantener el reconocimiento. Claro. Así que nosotros queríamos invitar a los oyentes de la radio, que si conocen a alguien que esté por arrancar la secundaria o que haya arrancado en algún colegio en el que se siente medio como un número y esté buscando un proyecto que sea más cálido, con una relación más cara a cara, que se acerquen al colegio, que los estamos esperando con los brazos abiertos. Matías, ¿quién no quisiera un colegio así para uno o para sus hijos? Claro. Sí. o para mi nieto, en mi caso ya. No vamos a decir que somos un colegio ideal, seguramente todos tenemos nuestros errores y hay que seguir mejorando, pero eso, creemos que los errores y las discusiones las vamos a resolver siempre con hablando y sumando a más gente a pensar la solución y no imponiendo nada desde arriba porque tengo tal o cual cargo y por eso puedo opinar más o menos. Matías, sino, mientras más democrático, mejor. Te hago una pregunta, ¿qué orientación tiene o qué especialidad tiene ese secundario? Sí, la orientación que tiene es en economía y administración. Ajá. Ese es el título formal. Pero nosotros, aparte de eso, lo que hace un par de años arrancamos es a incluir materias de cooperativismo en los propios espacios curriculares, ajá, en los huecos que nos dejaba la ley, en los espacios que podemos definir nosotros, metimos materias de cooperativismo porque creemos que es algo que falta realmente en la oferta educativa de la ciudad. No hay muchos institutos que tengan esa formación, ¿no? Para, digamos, aprender qué es una cooperativa desde chicos y cómo manejarlas, porque a veces la ley de cooperativas le pone más trabas a las cooperativas que a las empresas privadas, y entonces se necesita gente que sepa cuáles son todos los trámites, cuál es la historia del movimiento cooperativo, cómo el movimiento cooperativo cambió acá en la Argentina después del 2001 con el nuevo impulso que le dieron las empresas recuperadas. Claro. Nosotros no somos una empresa recuperada porque siempre fuimos cooperativa. Seguro. Pero la verdad que aprendimos mucho de las empresas recuperadas y un poco copiamos esta idea de que sea un espacio abierto a la comunidad de la experiencia de las recuperadas. Te pregunto, quizá por la dificultad que están teniendo ustedes, sí. ¿Tienen también materias extracurriculares, actividades extracurriculares? Sí, hay algunos espacios, por ejemplo, la que me viene a la cabeza ahora es una materia de acción y reflexión o de metodología como para mejorar también esto de cómo los chicos perciben su propia experiencia en la escuela, poder reflexionar sobre eso y ya te digo, en esta idea de que haya un seguimiento de los chicos y que no sea como que ante cualquier problema quedas librado al azar y digamos después por ahí termina algún chico dejando la escuela por falta de acompañamiento. No queremos que eso pase. Bien. Y nada, volvamos a reiterar entonces la ubicación de la escuela. ¿Cómo sí. pueden? Ustedes empiezan la semana próxima el secundario, ¿no? Sí, el lunes 7 empieza primer año y el martes 8 el resto de los cursos. Ajá. Y como, dos cosas. Como decía, sí. Decime. No, iba a repetir la dirección de la escuela. Sí. Constitución 3156 entre Urquiza y 24 de noviembre. Perfecto. Y si nos quieren contactar, pueden hacerlo también a través de nuestro Facebook, que es Instituto Privado 9 de Julio Oficial. Instituto Privado 9 de Julio Oficial. Ese es el Facebook. Ese es el Facebook, sí. Bien. Y por último, no sé si podés, si querés, si te interesa sí. para algún oyente, digo, ¿el nivel de las cuotas es accesible? Porque justamente ustedes lo que están planteando es no aumentar la cuota porque saben que hay una condición económica que no es la mejor últimamente. Sí, el nivel de la cuota ronda, está un poco por arriba de los 1.000 pesos, están 1.200 más o menos. Ajá. Pero de todas maneras, desde la fundación de la escuela nosotros tuvimos una política de otorgar becas a aquellas familias que lo necesiten para que el motivo económico no sea una causa para que nadie se quede sin educación. Claro. Además de eso, particularmente por la situación en la que estamos, a los alumnos de primer año estamos ofreciendo una beca del 50% para todos. Y si alguien necesita más, obviamente también se puede charlar. Bien, Matías, vamos a tratar de la semana que viene ver cómo tuvieron el inicio de clases, esperando que hayan podido sumar, porque la verdad, cuatro chicos, porque sí. además es muy esquemático esto del gobierno, claro. de decirle eso, porque cuatro chicos ahora pueden por ahí, hicieran de otro año, de segundo, de tercero, era lo mismo, ¿no? La verdad que claro. es muy... No, aparte sí, nosotros por... es lo que siempre decimos es que cuando con el nombre de la escuela decimos el 9, no es un número, no queremos que nos traten como, claro. como un número más, que se preste atención a lo que pasa adentro de la escuela, que realmente es muy lindo. Hemos tenido alumnos que nos escriben, que han escrito cartas manifestando que han encontrado un lugar en la escuela que en otros institutos no lo habían encontrado, y eso es lo que la verdad a uno le llena el alma cuando vienen los alumnos y te dicen eso, que vienen contentos a la escuela, de uno dice, bueno, vale la pena todo el esfuerzo, todo lo que uno deja. No, y aparte que faltan en primero, pero segundo, tercero, cuarto y quinto están, ¿y qué sí, van a hacer con esos cubiertos, chicos? Ya están claro. cubiertos. Bueno, pero... el lunes hablamos y nos contás qué tal estuvo el primer día de clase. Dale, vas a perfecto. Ver que van a estar. Sí, yo solo quiero decir una cosa, ¿no? Uh-huh. Por todo lo que ustedes están haciendo y lo que vos decís, está muy clarito que lo que están haciendo ustedes porque tienen vocación de docente, evidentemente, uh-huh. ¿no? Porque sí. no hay otro motivo. Sí, es vocación docente y eso, y estamos también tratando de generar un vínculo con el barrio diferente. O sea que la escuela creemos que es una escuela de puertas abiertas, así que si hay alguien en el barrio, por más que ya tenga el chico en otra escuela o algo, que sepa que acá hay un espacio, si quieren, no sé, organizar una obra de teatro, un festival, una feria de comida, feria de ropa, que nos encantaría también poder aprovechar el edificio para ayudar a la... Claro. A cualquier proyecto que alguien del barrio tenga y quiera desarrollar. Bueno, el lunes nos vamos a poner en contacto, donde sea un ratito para que nos cuentes cómo iniciaron las clases, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias otra vez por el espacio. No, por nada. No, por favor, gracias. Chau, chau. Suerte. Hasta luego, hasta la próxima. Chau, chau. A ti te guste o puede que no, pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo, más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un harén, tú cultivas el valle, yo navego la mar. Tú reniegas en suajili y yo en catalán, yo blanco y tú como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti, lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Te guste o no, te guste o no, ¿cómo no te va a gustar esta canción? Y encima lo cantan dos genios que son Pablo Milanés y mi amor Joan Manuel Serrat, que bueno, divinos, divinos. Y esto tiene que ver con que fue el cumpleaños de Pablo Milanés. Uh-huh. Cumplió nada más ni nada menos que 73 pirulos. Y hablando de Pablo Milanés, compositor, cantante, guitarrista cubano, uno de los fundadores junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicolás de la Nueva Trova Cubana. Un saludo para nuestros amigos que andan allá por Cuba y que a lo mejor nos están escuchando, nos escucharán en diferido, o Adrián, Ibelis, Shiriam, Fernando, uh-huh, Eugenia, bueno, todos los que anden por allá. Así que, te guste o no, esa era la opción. Y te guste o no, tenemos que poner la pauta. Así que, te guste o no te guste. Dale, Nati. Hoy, mortales. Muy bien, seguimos en Oíd Mortales. Nos queda poquito tiempo, pero yo quería leer una carta que salió en el diario Clarín el domingo, porque siempre son pálidas, ¿viste? Pálidas. Vamos a contar una buena. Y la carta de lectores se llama El alto nivel de la atención en el hospital Pirovano. Muy bien, muy bien. ¿Quién era? ¿Un familiar nuestro? No importa. Dice, estuve internado por más de 60 días en salud mental del hospital Pirovano. Destaco el grado de profesionalismo, atención y contención con los pacientes. Estuve por un cuadro de depresión aguda que se fue resolviendo con la ayuda de estos profesionales de primer nivel, encabezados por el doctor Luis Jiménez, que es el jefe del área, ¿sí? Mi reconocimiento enorme para todos ellos, y bueno, y él sigue todavía en tratamiento, pero ya está mejor. Así que Miguel, que escribió esta carta, le agradecemos en nombre de todo el Hospital Pirovano. Estos son como caricitas, como cositas así de amor y cariño, como ese paciente que vino el otro día, le dimos el turno, sí, quédese tranquilo, venga, qué sé yo, metió la mano en una bolsa y nos regaló media docena de huevos de sus gallinas del fondo de la casa. Esas cosas para mí no tienen precio, no tienen precio. Bien, y hablábamos de la ciudad, ¿no? Y de las cuestiones que a estos docentes que le ponen todo, lo más y más de lo que hay que poner, 20, tienen que ser 20, porque son 19, pero resulta... Le faltan 4 para el primario. Para una de las divisiones, porque para el resto ya lo tienen. Las tienen, pero... Pero resulta que, contá Luis, ¿qué pasó en otra escuela de la ciudad de Buenos Aires? En el Mariano Acosta, que funciona el jardín de infantes, ¿sabés qué pasó? Que lo tuvieron que terminar los padres, los maestros, las madres... Porque el Ministerio de Educación de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, a 10 días de haber iniciado, de iniciarse el nivel inicial, se desentendió de las obras que estaban haciendo. O sea, tenían que terminarla y desaparecieron. Entonces los padres tuvieron que construir nuevos baños para la sala de 4 y 5 años, porque los que habían quedado dentro de la nueva sala de 3 ya no daban. Tampoco le facilitó la pintura ni la mano de obra para acondicionar las salas, las salitas, ¿no? La sala rosa, la amarilla, la verde. Tarea que debió realizar la comunidad educativa del jardín con el aporte de la cooperadora. O sea, el aporte, los padres ponen plata y la fuerza de trabajo. Exacto. Dice, junto a la no apertura del jardín, de la Carlos Fuente Alba, del Distrito Escolar 5 en Parque Patricio, no sé si recuerdan, es un jardín que... se había cerrado y bueno, por la movida de los padres, de los docentes, pudieron habilitarlo y exigiendo que funcionara. Bueno, ese jardín en Parque Patricios, que lo tenían que haber refaccionado hace 2 años, resulta poco creíble el anuncio del ministro de Educación, Esteban Bullrich, de que van a construir 3.000 nuevos jardines en el país. Hicieron 2 baños, tenían que hacer 2 baños. Van a ser 3. 2 baños para los chicos, escúchame. Van a ser 3.000 nuevos jardines. 3.000. Por ahí se confundió lo que dice, va a ser 3.000 jardines así en las casas, le van a hacer 3.000 jardines. Claro, sí, plantitas con macetitas. Eso. Unos yuyos, digamos, unos yuyitos. 3.000 jardines. Unos yuyitos para el amor. Una vergüenza, la verdad, una vergüenza. Y encima, el gremio docente, como el de UTE, con el secretario general López a la cabeza, que era kirchnerista y le firmaba todo a Macri, porque le firmaba todo a Macri cuando era jefe de gobierno, ahora le termina firmando todo a Larreta, y los que pagan las consecuencias son los chicos y los padres y los, abuelos, los docentes de todas las escuelas aquí de Capital. Bueno, bien, nos vamos, Cristina. Bien, nos vamos a ir yendo, saludamos en la M690 a nuestro amigo... Julio Pardo. Eso bueno, porque tengo una cosa esa que me dijeron que nos corta y me pone mal. No, está. Me pongo mal, me pongo nos triste. Vamos, nos vamos. Me agarra la depre. Bueno, Nati, gracias. Chau. Nati, aquí en www.laretaguardia.com.ar. El doctor Alfredo Grandi y Irene Antinori ya vienen con los sueños posibles. Y será hasta el próximo lunes. Chau.